Estás escuchando las 20 canciones de la semana. El top 20 de Monitor Latino. Nos faltan 4 canciones por escuchar para saber cuál es la más programada por las estaciones de radio en México. Pero también tenemos una canción en la mira, algo que podría entrar a la lista dentro de poco tiempo si sigue, pues, su ascendencia, si la siguen pidiendo a las estaciones de radio. 4. Esta es una de mis favoritas y ocupa el lugar número 4 esta semana. Es Playa Limbo, Aún Pienso en Ti. Superamos el fuego de que era Dios que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. De Monitor Latino. La banda mexicana Motel regresa con un nuevo álbum llamado Multicolor. De aquí sale Somos Aire. Está en la mira. Mis ojos sucedió y ya. www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino. 3. Con tu voz, esta semana se mantiene en el tercer lugar de nuestra lista de éxitos. Esta canción ya ha durado bastante ahí. No creo que vaya a subir porque las dos canciones que están en los primeros dos lugares no lo quieren soltar. Están demasiado fuertes ahí. Ya regresamos.